vamos a deciros un poco alguna información que tenemos. En primer lugar, deciros que vamos a tener una reunión con el diputado general de Guipúzcoa sobre el tema de los temas sociales, para ver qué nos dice. Entonces, con lo que salga de esa reunión, os pasaremos información la próxima vez. Segundo lugar, tenemos el tema del copago. El tema del repago, se han metido, ya sabéis, aquellos papeles que se metieron para que la gente haría reclamaciones. La gente han hecho reclamaciones, pero han hecho muy pocos. Entonces, hemos hecho un escrito para meterle a Osakidecha otra vez y vamos a parar el escrito para que le metan el escrito ese. El escrito dice más o menos que, como hemos notado que falta información en los ambulatorios a la gente mayor para que haga esas peticiones, entonces les exigimos que hagan la información esa y que saquen en la radio, televisión, donde quieran ellos, pero que lo digan, porque los datos son bastante, bastante raros. Por ejemplo, en la zona por aquí, en Iscieta se han recogido 1.220, pero en otros sitios se han recogido solamente 187, que es en Loyola, y en Amara Centro 261 solamente. O sea, son datos que la gente no ha rellenado los papeles para hacer la devolución del copago. Entonces hay que exigir eso, ¿eh? Vamos a meter esos papelitos para que den información. Luego, este escrito que tenemos, que hemos dicho, lo vamos a meter en los más pueblos de aquí, de Orsaldea. Y luego, en los pueblos que tenemos gente, a nivel de Guipúzcoa, lo vamos a meterlo. Con todo eso, los datos que sabemos, os daremos la próxima vez información de cómo ha ido todo eso. Y de momento, un escrito que os van a leer ahora, pues eso. No tengo más información que deciros. Bueno, egunon guztioi. Bueno, lehenik eta behin, nik gauz bat aipatu nahi nuke, eta da, hilero augustia antolatzen duen taldeari, ba, egiten duen lana aitortu eta aipatu nahi nuke, zeren jakina gainean jarri hilero bilera daudela, bilera prestatu, baimenak eskatu, ekintzak, eta hori guztia, lan hori, nik uste dut aitortu, ez dakit aitortu diegun bezain beste. Beste aldetikan, nahi non esan, irakurketak egiten ditugunean edo tokatzen denean, irakurketa bat egitea, lehendabizi euskaraz irakurriko dugu, zeren hizkuntza bat komunikatzeko da, eta euskaldunoi komunikazioa egiten zaigu lehenik euskaraz egiten baldin bazaigu. Bigarren aldian irakurrita gaztelaniaz irakurrita primizia berdinean jasotzen dute euskaraz ez dakitenek. Gu hizkuntza erreka txiki bat dira eta gaztelania itsaso handia da, eta guk ere gure errekari ura gota berdiogu handitu dadin. Horrein guntan, talde jatorronek prestatu digun mezua eta hilero prestatzen digun mezu hau irakurriko dizuet. Europar autoeskundeari buruz dio mezu honek eta botuan zeini edo nori eman. Gutako asko jubilatu ginenean oso pozik jarri ginen beste arrazoien artean, uste genuelako munduko enpresari konenera pasa ginela. Zeren gure pentsioen erosteko ahalmena ziurtatuta genuen. Izan ere, berme ura aho batez onartua zegoen. Bereziki pentsioen borroka politikatik kanpo gera zitezen. Zeharo oker geunden. Lehertu zenean, jasaten dugun krisia, edo nahi baduzue botere finantzieroen atrako handia, klase politiko ustelak hartu duen lehenengo erabakia zerbitzu sozialak murriztea izan da. Osasun gintza, hezkuntza, menpekotasun eta langabetuei laguntza, eta gero, pentsioak, milaka langile langabezira bialduz. Indemnizazio zistrin batekin eta ia esklabutzan dauden lanpostuak sortuz. Eta den-dena bankari milaka milioi euro emateko gero. Guztiaren gatik, argatik, bere ala Europar Parlamentuko egingo diren hauteskundei dagokionez, norberaren aukera errespetatuz, noski egokia izango litzateke erabaki bat hartu baino lehen gure buruari galdera batzuk egingo bagenizkio. Nortzuk dira pentsio eta osasun gintzan murrizketaren arduradunak? Nortzuk kopago seguridade sozialaren sendagaiak kentzea eta itxaron zerrendetan erantzuleak? Nortzuk hezkuntzan menpekotasunaren laguntza eta langabetuei egindako murrizketen erantzuleak? Nortzuk lan legeri berriaren bitartez indemnizazio lotxagarria kobratuz milaka langile bidaltzearen arduradunak? Bidalitako gehienak gure seme alabak dira gainera. Eta beste lan bat aurkituz gero lan baldintza prekarioak dira oso. Beren etxe bizitzatik desjabeturik milaka familia bidaltzertzeren erantzukizuna norena da. Neurri handi batean jende urtetsuari eraginez. Gure instituzioak diren Eusko Legebiltzarra, Eusko Jaurlaritza, Nafar Gobernua, Diputazioak eta Udalek oroar, zer egingo dute Madrildik etorri zaizkigun okerkeria, bidegabekeria eta zuritxarrak zuzentzeko. Eta ari garen eran jarrai genezake beste galdera batzuk egiten. Guztiagatik, argatik, gure botoen bitartez eragin dezagun. Usten eta murrizketen arduradunei botorik ez. Bien metido ahí. Bueno, gero, joaten granean manifestazioa egitera, joango gera, fueros plazatik, gero Alfonso kalera eta ambulatoria araño. Angelituko gera pixkat, eta Donostiko kaletik, Alaberga araño eta buelta, beti bezala. Voy a leer un poquitín, igual que ha leído el otro, en castellano. Muchos de nosotros y nosotras, cuando nos jubilamos, nos pusimos muy contentos, entre otras cosas, porque decíamos que habíamos pasado a la mejor empresa del mundo, pues teníamos asegurado el poder adquisitivo de nuestras pensiones, ya que esta garantía estaba aprobada por unanimidad por el Parlamento de Madrid, precisamente para que las pensiones quedaran fuera de la confrontación política. Qué equivocados estábamos en creer a los políticos profesionales. En cuanto apareció la crisis, o más bien el gran atraco de los poderes financieros, lo primero que han hecho esta clase política corrupta es recortar todos los servicios sociales. Sanidad, educación, ayuda a la dependencia, a los parados y parados, etc. Y a continuación, de las pensiones, mandando a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras al paro, con una raquítica indemnización y creando empleos rayando la esclavitud. Y todo ello para dar miles y miles de millones de euros a la banca. Por eso, ante las ya inminentes elecciones al Parlamento Europeo, contemplando el mayor de los respetos por las opciones personales de voto de cada uno, sería bueno que antes de tomar cada uno nuestra decisión, nos haríamos las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los responsables en las pensiones y en los recortes de sanidad? Repago, quita de medicamentos de la seguridad social, largas listas de espera, los recortes en educación, en prestaciones a la dependencia y a los parados y paradas. ¿Quiénes son los responsables de que con la ayuda de una nueva legislación laboral se despida a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras con bajas indemnizaciones? Muchas de ellas hijos, nietos nuestros. Y así, por obra del milagro, y si encuentran trabajo, será un milagro. Las condiciones de esto rayan con la esclavitud. ¿De quién es la responsabilidad de que miles de familias sean desahuciadas de sus viviendas, afectando en gran medida a los y a las mayores también? ¿Qué han hecho o no han hecho nuestras instituciones, Parlamento y Gobierno Vasco, y la Diputación de Navarra y ayuntamientos para corregir todos los desmanes y tropelías que nos han venido desde Madrid. Y así podríamos seguir con muchas más consideraciones. Por todo ello, castigámosle con nuestro voto. No votemos a los y las corruptas responsables de los recortes. Nada más. Bueno, el asunto es que por... ¿Está bien? Al revés. Al revés. Por lo visto, como no está bien entendido lo que se ha dicho al principio, la idea nuestra, nos hemos fijado que en los ambulatorios la dirección de Osakidecha no ha puesto ninguna instrucciones para rellenar los impresos ni nada por el estilo. Entonces, como eso no se ha hecho tanto en los ambulatorios como en los dispensarios, lo que vamos a hacer es, en toda la zona esta, entregar un escrito solicitando que pongan claramente y a la vista de todos las instrucciones para que la gente podamos hacer los impresos. Y en ese sentido, hoy, cuando lleguemos al ambulatorio, nos ponemos un momento, les entregamos un escrito, les dan el recibí y seguimos a nuestro aire. Nada más. Y voy a leer la copla que me ha dado. Ah, bueno. Pero así no sabe. Hombre, eso bastante hacen. Bueno, buenas a todos. El compañero Cipriano Vicente me ha pasado una copla que os voy a leer. Una copla que ha escrito él, que es, se llama El cuento del gallinero. Empiezo a lo, el cuentecito del gallinero. A los que constantemente nos tienen amenazados con despidos y expedientes, les viene como pintado el cuentecito siguiente. Una vez un gallinero concibió la ruina idea de timar a sus obreros. En singular asamblea, donde sin previo saludo, este astuto carterista les dijo muy cojonudo: queridas pitas, señores crestudos, desde hoy ayunarán. Pues no hay pienso en el granero, pero más huevos pondrán, o les mando al matadero. Ante amenaza tan dura, las inocentes aladas redoblaron sus posturas, sin reclamar cebada, hasta que tamaña usura las dejó deshidratadas. Del pícaro gallinero que provocó el holocausto. Hoy se ignora el paradero, porque se largó muy cauto con el pienso y el dinero. Algo igual en conclusión sucede en esta nación, donde hay mucho estafador que tras fingirse arruinado manda la plantilla al paro y el dinero al Ecuador, pues como experto industrial elegirá con cuidado un buen paraíso fiscal donde vivir encantado, mientras que el pobre parado, tras mucho peregrinar para buscar un trabajo, no le queda más destajo que ponerse a mendigar. Por lo tanto, compañeros, es necesario estudiar cada quiebra financiera sin dejarnos asustar como pollos tomateros, por si acaso solo fuera el cuento del gallinero. Esta copla la ha escrito Vicente Cipriano. ¿Tengo sitio para poder hablar cuatro cosas? Sí, ¿dónde os viento? No aprendes. Habla, a ver. Habla de aquí. Ponte la boca, si no, no, en la boca. Ya. A ver, concurrido público. La boca. ¿Me escucháis? Apriétale. Apretando ahora. Ay. Joder, puñón, no estás al día. Lo único que quería recordar que el país español tiene por todo el mundo Instituto Cervantes, del cual se vanaglorian, pero eso mensualmente tiene un gasto. Yo no he oído nada que hay un recorte para los institutos Cervantes de Manila, de México, o de Washington, o de Vancouver, me da igual, no sé cuántos hay, pero sí lo que quiero es comentar otra cosa que está calladita, que es lo siguiente. Consulados en el mundo de España, ¿cuántos? ¿Cuántos miles? En Lille, en Hendaya, allí, allá, en Cracovia, en Rusia, en China. ¿Ha habido recortes? Yo no he oído nada. Una mujer, hoy difunta, me chivó un asunto cuando ella estaba en Buenos Aires, en la Embajada Española de Buenos Aires, que cuánta plata había en aquella embajada, que cuánto se robaba, y esas costumbres no habrán ido bajando. Yo creo que estarán manteniéndose o subiendo. Eso por un lado. Y todas las embajadas que silenciosamente ocurren, porque claro, si una embajada trabajan 30, 40, entre el jardinero, el cocinero, la mujer del cocinero, el otro y el otro, ahí resulta que salen unos sueldos tremendos. Y me decía la señora, robar, robar yo. Lo que he podido, lo que he podido. ¿Cuánto habría para poder robar allí? Plata había así. Esos son asuntos que tengo en la cabeza, pues las embajadas, los consulados, que eso no se contabiliza, pero podían restar dinero a esas embajadas, que creo yo que sobrará mucho, para dar aquí al país. Porque este país es el paraíso del delincuente, es el paraíso del ladrón. Y otra cosa, también quiero decir, que tengo en la cabeza algunos días, cuando el gobierno se jacta de decir, joder, hemos captado 12.000 millones de euros para esto a un interés más bajo que la vez anterior. De acuerdo, muy bien. Y sabemos todo lo que es captar, yo por lo menos sí, es que es una hipoteca sobre nuestro país, que la estarán pagando nosotros, nuestros hijos, nietos y bisnietos. Es una hipoteca, que precisamente esa hipoteca, según números de ellos, llegan a los 966.000. ¿Vas a parar o sigues o qué? Venga, venga, sigue. Esas hipotecas que tiene sobre el país español son de 966.000 millones de pesetas, cercano al billón, billón de euros. He dicho pesetas, me he equivocado, de euros. Eso es lo mismo que este gobierno, algún día que se le alumbre alguna cosa, como el otro día dijeron, que la capacidad de ahorro familiar del país es equiparable a lo que el país debe a otras naciones. Es lo que este país debe a otras naciones. Y algún día dirá, bueno, como todos son españoles y sacarán pecho como patriotas, pues entonces lo que harán en ese momento es decir, bueno, vamos a dar un 25%, nos quitarán de las cuentas corrientes un 25, un 30, un 50 para ir pagando esas hipotecas, que las hipotecas son nominales, 990 y tantos mil millones de euros, pero nominales. Y los intereses, cógelos a ver por dónde. En fin, yo pienso otra cosa, mi imaginación me dice lo siguiente, que cuando hay tantos dineros en Suiza y por ahí, por muchos sitios, en las Islas Caimán y en Vancouver y en Chamacorreca, aquí al lado, pues me figuro yo que esos dineros que han salido son los que nos están prestando a nosotros, pero aquí la banca, a esos que han mangado, pues solamente les daba el 1%. ¿Y qué pasa? Si yo ese dinero lo llevo a Europa, es que en Europa hago yo una sociedad de negocios y luego traigo e invierto aquí en el país. Y aquí me pagaban el 1% y en Europa hemos conseguido que salga un interés del 4, del 4,75, del 5 y algo más. Las cabezas pensantes que piensen, yo ya sigo pensando. Unas gracias por escuchar, es que ricasco. Ah, para mí sí. Bueno, a ver, deciros, habéis observado que no han estado municipales y entonces ha habido un poquitín con los coches, los que iban en cabeza un poquitín mal. Bueno, se metió con tiempo. Yo he estado hablando con un concejal de aquí y le he explicado. ¿Cómo? Acerca, acerca, acerca. A ver, que el tema de municipales sabéis que no habéis visto. Entonces estaban notificados. se ha tenido que sortear los que estaban en cabeza, coches, un poquitín, en la rotonda aquella mal. Entonces a un concejal que había aquí le he dicho que estaban notificados los municipales y a ver por qué no han aparecido, que tienen que aparecer, que para eso están, vamos, para que sepáis de que por lo menos se les ha dicho aquí para que le llame la atención un poquitín a los municipales, ¿eh? Eskerrik asko, gracias a todos por venir y ya sabéis que el próximo primer lunes de mes aquí estaremos otra vez a las 11 de la mañana. Gracias.